y no preguntarme cómo está mi mano, porque me duele de cojones. Bajar inesperado no es lo que haces. No es coger a los chicas de red. No es matar a policías. Y desde luego no es incendiar un edificio. Cinefagia FM. Todos los lunes a las 7 en Radio Crash. Sin quejas. It's a dark night. Dark night. It's a dark night. A esto le llamo yo un buen show. Son las 7 de la tarde, pero casi. Es 4 de junio de 2018 y esto es Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Jairo. Buenas tardes a toda la audiencia de esta no santa casa, de Cinefagia FM y de Radio Crash. Y bueno, hoy tenemos ya las puertas de verano. Hoy traemos un programa un poco veraniego ya, a pesar de que el tiempo no nos acompaña. Sí, es verdad. Sacamos los bañadores hace un par de semanas, pero como salieron del armario, volvieron. Sí, parece que se arrepintieron. Fuiste ya todo de seguido, ¿eh? Sí. No me dejaste hacer ahí una especie de interludio ahí, bueno, ponerte un poco en el brete de decir Radio Crash, la emisora que más gusta a los peperos. La gente que menos gusta a los peperos. No, sí, eso, cuidado. Me ibas a calentar, ¿eh? Sí. Me ibas a calentar también, ¿eh? Viste ahí de revés, me volvió la pelota y tenía ganas, pero te la pongo de lado. Vamos poco a poco. Episodio 128 ya de Cinefagia FM. Es verdad que al principio alargamos un poco el saludo, Borja, por el tema del audio y los micros. Luego te contaré lo que nos dicen los oyentes al respecto. Pero es que estaba mirando todo este panel que tengo aquí con tantos botones y te juro que es que me da un asco. ¿Por qué no metemos ya aquí una inteligencia artificial y que nos regule en función de la voz? Porque no hay perres. Claro, por ejemplo, tú tienes una voz así un poco más varonil. Entonces yo parece como que te subo, pero luego te veo que se cae y tengo que retocar. Yo tengo la voz bastante aguda. Hoy particularmente me afecta la lluvia o algo. Y me tengo que subir y bajar también. Esto, ¿qué pasa? Bueno, el tiempo pondrá cada uno en su sitio y llegará tu Siri para el control de la mesa de mezclas. Roboces, venid aquí a Radio Crash. Como siempre. Empezamos con la actualidad en un programa, como dices, Borja, también muy, muy veraniego, muy festivalero, sí, muy rockero, sí, muy excesivo, quizás. Bueno, lo justo. Lo justo, creo, sí. Hombre, al festival se va lo que se va, ¿no? Se va a escuchar música, a disfrutar, pero bueno, también hay. A pegar unos botes, a bailar, a tocarse unos litros. Exactamente. Claro, yo no conozco a nadie que por ejemplo, pero puede haber, ¿eh? Gente que vaya a un festival y esté así como tranquilo, ¿no? Uh-huh. Y se sienta allí en una silla, escuche la música, bueno, aplaude. Al tercer día quizás sí, ¿eh? Con la botella de Fuensanta y luego se va para casa. ¿Te imaginas? Al tercer día igual sí. Muy lícito también, ¿eh? Sí, bueno. A las 11 se va para la tienda y se lee un libro ahí un poco, ¿no? Sí. No, no molestar. La sombra de... Estoy leyendo aquí un poco a Noam Chomsky, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Pablo Coelho. Ya que está ahí. O Pablo Coelho, sí, sí. Bueno, después del desvarío inicial, siempre nos gusta... Y desvariar un poco al principio para darle paso a la actualidad que no manda. Pero está y ahí. Está ahí. Y esta vez viene con un poco de chasco, ¿eh? Sí. Ay, el dinerín, que algunos quieren hacer mucho dinerín. Parece que se nota la saturación en el mercado de Star Wars. Lo, como anticipó Cinefagia FM. Bueno, sí, sí, sí. Sí, ¿no? Bueno, es y, la, y otros 300 mil millones de personas. Es algo muy blanco y en botella, ¿no? Exactamente. Y como decimos, solo, vamos, consigo unas cifras que no son, no, es para, no está para nada en bancarrota, ni, ni mucho menos. Es un éxito a taquilla o cualquier otra producción. Hubiera sido un éxito total, pero claro, no cumple las expectativas que tenían sobre esta película. Bueno, pues... ¿Me estás hablando? Bueno, dime el secreto, por favor. Bueno, nada, que Rogue One logró pasar de los 1,000 millones a nivel mundial. Uh-huh. Pues la historia de Han solo suma 260,000 y 29,000 de ellos de este fin de semana en los cines de Estados Unidos. De los 260, 29 en los cines de Estados Unidos, sí. Y a ellos les parece poco, un sí. Cuarto de la recaudación. Sí, sí, claro, tenemos poco. Una ansia muy grande, ¿no? Sí, sí, sí. La predicción de ¿qué pasa? Que de Disney era que mucho Disney más, igual mucho quería mayor. Comprarse ahora, yo qué sé, ACS de Florentino. Por ejemplo, puede ser. Igual, poco a poco. Y pone a Cristiano ahí a hacer sí. Animaciones. Ojo, puede ser, ¿eh? Igual eso fue lo que ser, le tira. Puede ser. Uh-huh. Hombre, buen actor es, ¿eh? La ironía. Bueno, el segundo puesto tenemos la secuela de Deadpool con 23,3 millones de dólares, que suma un global a nivel mundial de 546 millones de dólares. Claro, o sea, la mitad. Todavía bastante lejos de su predecesora, que su anterior película eran 883 millones. Ya. Y luego tenemos a Los Vengadores, Infinity War. Sí, que siguen por ahí cosechando éxitos, siguen en cartel y siguen bastante vivos. De las películas de superhéroes, quizás sea la que más éxito tuvo en estos últimos tiempos, que aún no tanto a fans de los cómics como a las películas, y sí que... Además te deja ahí bastante expectante para una posible secuela sí, que llegará en años venideros. Tú la llegaste a ver, ¿no? Sí, la vi en el cine. Sí, me gustó mucho. Casi 2,000 millones. Me gustó, pero como me puede gustar cualquier otra película de superhéroes. Pero sí. Cierto es que a fans de los cómics, que tienen ya las historietas y más interiorizados que yo solo soy simple espectador de las películas, pues a ellos sí que les convenció mucho más. Sí, ¿no? Bueno, y el otro día empecé a ver Superman Homecoming y... No está mal. Spider-Man. Superman dije, sí. Spider-Man Homecoming. Y, me fui desprendiendo de la película poco a poco. A mí me pareció una película divertida. Sí, divertida, pero bueno, al final... Sí. O sea, es un buen villano. Sí, sí, eso sí. Pero bueno, la acabé quitando por circunstancias y luego tampoco dices tú, es lo que hablamos alguna vez del superhéroe. Mm. Tenemos tanto, ¿eh? Sí. Entonces, claro. Hay tanto que te acabas saturando en el mercado, como pasó con Star Wars y como va a pasar en años venideros. Porque tú date cuenta que hasta 2020 y pico vamos a tener películas de Star Wars año tras año. Sí. Ya sea Solo, Boba Fett. Uno de los temas de los que hablamos al principio de Cinefagia, los superhéroes, ya lo avisamos porque, era como dices, blanco y en botella, evidente, ¿no? Que iba a haber una sobresaturación. Sí. Y estamos viviendo esos años. Pero dentro de todo eso que se estrena. También hay cosas que sí que nos gustan. Y tú me pasas aquí el tráiler de Suspiria y yo veo ahí a Tilda Swinton con su tez blanquecina y ya me paraliza ya. Sí, ya hace unas semanas anunciábamos un nuevo remake de la película de Dario Argento, de Suspiria, que tanto nos gustó, este giallo italiano de los años, no sé si 70, principios de los 80. Eso es, que inspira... Que tiene mucha bebe mucho de la psicodelia, ¿no? También, que vemos estas imágenes tan evocadoras, con los colores tan vivos, que muy, muy, muy herederos de la psicodelia. Y vemos este remake que va de la mano de Luca Guadagnino, tanto que nos llenamos la boca cuando hablábamos de él. Y también eso, que su película predecesora es Call Me By Your Name, que a mí me gustó mucho, me encantó cómo está hecha, la fotografía, la suavidad, el tema que trata, una película muy recomendable. Y vemos un primer tráiler que nos pone en situación y la verdad que es totalmente inquietante, una atmósfera muy angustiosa, una música totalmente a la altura de la de Goblin, no es Goblin, pero está a la altura. Uh-huh. Y por lo que vemos en los planos del teaser trailer, bastante vieja escuela, muchos zooms ahí de repente, sí. Imposibles, cámaras fijas. Yo no recuerdo muy bien la película, que la vi hace bastante tiempo, pero sí que al ver el trailer pasó eso que estás diciendo ahora mismo, que te recuerda perfectamente a los trozos de la película, a la original, vamos. Quizá no veamos ese en el teaser, claro, eso es un tráiler todavía, es un aperitivo. No veamos esa iluminación tan característica que tenía Dario Argento en este Suspiria, pero sí que vemos en el encuadre de la fotografía, reminiscencias a Dario Argento y al Giallo de aquella época. Sí, no sale el Suspiria, el Globin no. Por lo menos en el teaser trailer no. Sí, ahora. Pero bueno, quizá. Alguna referencia así. Algo ochentero pues, con sintetizador, yo creo que. Meterán un poco del acorde, ¿no? Por ahí. Sí. Pues muy bien. Para fans. Para fans. Para revisionistas. Completistas. Para completistas. Bueno, Borja, de actualidad, poco más. Bueno, tengo aquí un par de cosas que no te puse en la escaleta para sorprenderte. Bien. Muchas gracias. Porque, bueno, hoy no la vi todavía. Tengo dos películas pendientes de ver, alquiladas, como no. Una de ellas es Loving Vincent, que es esta película polaca del año 2017 que tuvo tanto éxito que, bueno, es como una. Utiliza una técnica de rotoscopia y parece las acuarelas y pintado como hacía Vincent Van Gogh. Es la primera que se hace esta técnica, que es el primer que se hace un largometraje con pinturas al óleo. Y bueno, yo lo que vi el tráiler es bastante inquietante, ¿no? O sea, inquietante no, que es bastante sorprendente. Vamos, un trabajo detrás increíble. Ya si la rotoscopia es un trabajo de chinos, pues imagínate con óleo y esas cosas. Mira, esta recomendación, estamos ya en tramo de recomendaciones, ¿no, Borja? Sí. En esta recomendación podríamos haberla traído cuando hicimos el programa especial sobre técnicas de animación antiguas y tal, ¿no? Sí. Que pues no nos acordamos de este trabajo, pero bueno. Otro giro, ¿no? Otro giro. Y luego Loving Vincent, eso es. Y luego hay otra película que se llama Sin Amor, que es una película rusa del año 2017. Y para algunos recordarán una película del 2014 que se llama Leviatán, y es del mismo director, de Andrei Tyazhintsev. Bueno, es que hay muchos. Estás jugando ahí. Muchas cosas. Bueno, eso. Que el caso, que sin el Leviatán, si los que recuerden esta película, estuvo nominada al mejor de película de habla inglesa. Comentamos un drama a las orillas del mar de Barents. Y vamos, una película súper cruda. Y ahora nos sorprende con una película que se llama Sin Amor y que se llama. La trama va de una pareja que está atravesando un divorcio y que pero finalmente tiene que aunar fuerzas para encontrar a su hijo que desapareció durante una disputa entre ambos. Entonces, bueno, a ver. Eso lo vas a ver. La voy a ver. Esta vez, en vez de hacer unas recomendaciones en base a algo que viste, pues entonces tú lanzas tu semana, ¿no? Sí, mi semana. Eso es lo que vas a ver. Sí, estás un poco en plan Adolf, ¿no? Primero te vas a Polonia, luego ansías la Rusia también. Sí. Pregunto a ver cómo está la factura del gas. Está ahí. Pero bueno, bien. Bien. Sí. Yo sí que he visto, y no sé si tú la has visto, Borja, Paquita Salas. No la vi. No la vi. Pero no la viste. Pero sé cuál es. ¿Y cuál es? ¿Viste La Llamada? Sí, La Llamada, sí. ¿Del estilo? Bueno. Y bueno, no intentas acá. Ahora de teatro mejor. Sí. Esto se dice, lo dice mucho la gente. A mí sí que me, bueno. Te pone una situación moral mucho. Sí, ¿no? Más. ¿Cómo era? El libro mejor, la obra de teatro mejor. Ojito, ¿eh? También. Aquí, ¿eh? Sí, Paquita Salas, bueno, es una miniserie de 4 capítulos de 20 minutos y la verdad es que se ve muy agradablemente. Sí, ¿eh? Sí, la recomiendas. Sí, porque se ve muy rápido, tiene algún toque así chispi. El mundillo, los entresijos de la representación. Aquí en España salen muchos actores españoles riéndose de sí mismo, de sí mismos, y eso está muy guay. Y luego, pues la protagonista, Paquita Salas, pues bueno, está muy bien. Tiene ahí un toque, bueno, los Javis le meten un toque también un poco chanante, yo creo, con su mezcla de ese tono, de esa comicidad del mundo gay también, así muy muy simpática, no sé. A mí se me pasó muy bien. Bueno, pues la vi así como un poco sin, digo, Paquita Salas, tiene su gracia. Me acordaba de la promoción de Paquita con los de Stranger Things, que fliparían, por cierto, sí. Esa mujer ahí hablándoles a esos 4 chavales, bueno, ¿qué pasará aquí? Y luego, otra recomendación un poco más seria, que es la de Genio del Mal. Me la recomendaron esta semana y estuve viendo el primer capítulo, del cual voy a hacer un poco de spoiler, Borja. Venga, cuéntame. Si tú te pones a ver la serie sin saber nada, la debes disfrutar, pero si sabes esto de antemano, pues yo creo que te va a gustar igual. Porque Género del Mal es la historia real sobre un caso que ocurrió en Estados Unidos en el 2003 y en el que un repartidor de pizza entró en un banco con un callado de estos. Sí, con pistola. Ya sé cuál me... Vi el tráiler, sí. Y viste la... No viste tal, ¿no? Vi el tráiler, no sí. Vi la serie. Bueno, el inicio es súper angustioso, ¿eh? Porque este hombre lleva un dispositivo, es una bomba, rodeando su cuello y tiene unas instrucciones que cumplir. El ladrón no es él. La drona va diferente. Uh-huh. Entra por la puerta el Gonzalo de Asbury Park, que dijo, voy, y viene cuando le da la gana. Bueno, nah, no pasa nada, que se siente. Y bueno, me pareció sobre todo por el inicio muy angustioso y luego, claro, una vez que explota la bomba, que le explota al pobre hombre, a ver cómo sigues la pista. Ya. Y esto es un caso real, pues bueno, un poco... Pero es de guión de película total, ¿eh? Sí, pero estas historias de la América profunda, que encima no llego mucho aquí a España, ¿eh? No recuerdo. Y entonces también muy fácil de ver. De repartido de pizza, yo imaginaba algo más erótico festivo. Sí, no, pues el pobre lo pasó mal y es muy angustiosa. No lo pasó mal, pero sí. Tenía la cabeza. Sí, tenía la cabeza. Eso, la escena inicial, la verdad es que es bastante angustiosa. Ahora veremos a ver el desenlace, la investigación, ¿no? Uh-huh. Y luego, Borja Mascos, no sé si tienes alguna recomendación más. No, sí, mayormente no, sí. Es lo que tenía pensado. Bueno, me gustaron mucho las palabras de Maxi Rodríguez, que tengo aquí una pequeña reseña sobre Carne de Gallina, uh-huh, que se está viendo ahora en el teatro. Esto fue la operación inversa de La Llamada. La Llamada fue obra de teatro y fue al cine, y esto fue película y fue al teatro. Está teniendo mucho éxito. Y Maxi Rodríguez, que no sé si será oyente de Cinefagia, sí que es me gusteador de nuestras publicaciones, uh-huh, pero oyente, yo creo que ya demasiado, ¿eh? Igual demasiado, sí. Igual demasiado. Pero sí que es verdad que él decía: hace 18 años, Javier Macua y un servidor ideamos una familia de la cuenca minera asturiana que sobrevivía ahogada en deudas gracias a la pensión del abuelo. Al bueno de Javier le costó un infarto levantar una película que nosotros habíamos escrito en clave de cine social y que la distribuidora Lauren Films envolvía como comedia descacharrante para público palomitero. Ojito, uh-huh, aquí ya nos vamos dando cuenta de a dónde iba Carne de Gallina, uh-huh, y en lo que se convirtió. Recuerdo que Carne de Gallina se enfrentaba al Señor de los Anillos en las salas. Uh-huh. O sea, que había muy pocas copias y los personajes, pues bueno, ¿te acuerdas, no? Que decían, pan un ta, un puede salir, tamalín, por ti iba a cuchar en chancles, así, uh-huh, cosas que igual no pegaban mucho, ¿eh? Algunos los tildaron de zafios por abusar del trazo grueso y reflejar una Asturias que decían que era demasiado negra y angustiada, donde la gente hablaba de forma un poco rara. Pasan los años y llega la moda del acento territorial. 8 apellidos vascos, 8 apellidos catalanes, ¿eh? ¿Y qué pasa ahora? Sí, sí, pero... Carne de Gallina la precursora y cagando paella. Volvemos a lo mismo. Está los fenómenos lingüísticos en España, pues oye, sí, pues tienes el catalán, que estés orgulloso de ser catalán, sí, el euskera, estás orgulloso de hablar euskera, pero hablas en bable o en asturiano y eres un paleto. Está sí, totalmente. La diglosia está ahí. Claro, yo quiero hacer un poquitín, rescatar estas palabras, uh-huh, de Maxi Rodríguez por cómo se gestó la película, como una obra de cine social acabó siendo como fue y cómo se ninguneaba por lo que estás diciendo tú. Incluso películas con un argumento similar como Carmina y Amén luego tuvieron bastante éxito. Luego, dice, la mayoría de pozos fueron cerrando, pozos de carbón, las cuencas eran incapaces de crear tejido industrial. Llegó la crisis. La juventud seguía abocada al paro y muchos tuvieron que emigrar. Hubo que revisar el guión y cotejarlo con la realidad, dice Maxi Rodríguez. Y nos encontramos que la realidad de antes era lo que se estaba viviendo ahora. O sea que, claro, que Carne de Gallina, una precursora, Borja. Nosotros somos muy fans, sí, de esta película. A mí eso que me dice de yo veo aunque nos pese, sí, mucha parte de la historia es profunda, pues se ve reflejada en Carne de Gallina. Porque claro, vemos muchos tópicos, muchos clichés, pero sí que hay muchas cosas que son verdad. Y en el fondo también somos muy de carne de gallina. Sí, bueno, y aparte superado, porque dice aquí también Maxi Rodríguez, líderes sindicales que tienen una fortuna oculta en casa. Más de 1.500 personas buscan en Google mensualmente cómo ocultar un cadáver. Ojito con el dato también, ¿eh? Y de casi 100 euros que entran en un hogar, 45 lo aportan las jubilaciones de este personaje fallecido de Carne de Gallina. Con lo cual, pues no, Carne de Gallina pa' póster, pa' casa. Sí, sí. Pa' siempre. La verdad que es una película muy, muy interesante, sí. Pues sí, pues nada, queríamos hacer un pequeño homenaje a tanto a la película como a estas palabras de Maxi Rodríguez, y le damos también la bienvenida a una persona que, como Asturias, está en declive, pero está resurgiendo de sus cenizas, que es Gonzalo de Asbury Parks. Parks. Hola, buenas tardes. Y si te subo el micro, igual mejor, hasta también. Mejor, ¿eh? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Yo venía una vez más a limpiar los baños, pero me metéis aquí y otra semana más que van, sí, a quedar. Como está la cisterna que está perdiendo Gonzalo, ¿eh? Lo digo ahora cuando paremos. Y nada, despedimos la sección de actualidad. Yo no sé si quieres aprovechar, Gonzalo, para recomendar algo, ya que llegaste ahí. No, bueno, justo al final. Ahora que estabais hablando de carne de gallina. ¿Tú la viste en el teatro? No, pero bueno, en su día vi la película y la comparabais con 8 apellidos vascos y estas cosas. Yo creo que es superior a 8 apellidos vascos en todos los sentidos. No era comparable, no era comparación, sino que sí. La gente no apostaba por cómo era, pero luego después sí que apostó. Pero el problema los chistes, es formato. Claro, los chistes son mucho más sutiles, más... Es un humor más inteligente, vamos. Muchísimo más raro. Y el problema que hay es que, claro, Carne de Gallina no tenía detrás al grupo A3 Media, ¿no? Media, ¿no? Esa otra. Sí, claro. Bueno, así todo, creo que sí estaba Telecinco, sí, o algo así, ¿no? Pero, pero bueno, que no se apostó, efectivamente. Lauren Fields fue la que distribuyó al final. Sí, sí. En su momento, si hubiese recibido el apoyo que percibió esto 8 apellidos vascos, pues sí, sería un referente, ¿no? Carne de Gallina. Pues sí. Pues nada, Borja. Y como te decía, despedimos la sección de actualidad porque yo me acuerdo, ahora que está Gonzalo también, nunca hemos tenido más que un comentario en iVoox, en nuestro podcast. Uh-huh. Y aquel comentario era en plan de, solo tengo un problema ahora, que es seguir toda la cantidad de películas sobre las que habláis, voy a tener muchas. Era en plan bien, ¿no? Uh-huh. Era David, me parece que se llamaba, opinaba sobre JJ Abrams, que confiaba en la nueva saga de Star Wars. Tenemos pobre. Ya, una vez pasado era el tiempo, buena persona. Sí, era buena persona. Pero esta semana hemos tenido un nuevo comentario en nuestro canal de iVoox. Coméntalo. Te lo leo. Léelo. Bueno, léelo. El canal. El comentario es de Boom, con V. ¿Tú qué piensas que nos dice? ¿Qué bien? ¿Qué tal? Mal. ¿Alguna crítica? Crítica. ¿Tú qué piensas? Yo creo que es crítica, además está desesperado el tío. ¿Está desesperado por qué? Es exasperado, o sea, muy, muy... Crítica exasperada. Yo creo que dice... Yo creo que va a decir algo así como de... Mola más mi programa que podéis escucharlo aquí. Sí. Bueno, pues las palabras que nos dedica Boom y a las que les vamos a hacer mucho caso, ya desde el hecho al principio del programa... Ya estuve haciendo incidencia con eso. Que no nos acerquemos al micro. Dice, ¿no?, textualmente y únicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palabras. Y dice, hay un micro que se escucha muy alto. Coma. Ya distorsiona. Es verdad. Pues nada, Boom. Seré yo que me los como. Sí. Y me gusta dar con la nariz en la espuma, como estoy diciendo ahora. Pues bueno, si nos está escuchando Boom, que... Si antes teníamos 2, ahora parece que hay 3 oyentes. Lo tengo en cuenta. Y juramos que nos preocupamos mucho por ello, ¿eh? Sí, yo estoy cada poco aquí mirando la barra, mirando tropecientos mil botones. ¿Tú qué estás con estos temas, Gonzalo? ¿No podemos que solo quede un botón aquí? Una persona que no tiene ni idea como yo y veo tantos botones. No, es muy fácil. Me estreso. Mira, coges Loctite, un lápiz. Ya. Y pegas todos los botones a ese lápiz y subes y bajas el lápiz y está. Ay, es que no tenéis imaginación ninguna. No, la verdad que no. Bueno, hacemos la pausa, tocamos pocos botones y volvemos aquí en Cinefagia FM. Llegó la pausa. Desde este lugar excepcional donde estamos viendo cine e incluso, oh sorpresa, alguna película con cierto interés. Tras unos minutos dedicados a la publicidad y promociones, regresamos. No nos asustéis, de momento no hay espacios electorales. Hasta ahora. año 1978. El disco está muerto. Los llevas muy ajustados. Se te marca el pelo. Es el último día de clase. ¿Ves? ¿Sí? Oye, es mejor que la primera vez que le hice un dedo a una piba, tío. Y para celebrarlo... La noche es joven. Cuatro amigos se van de juerga y se lanzan a la carretera. Dame ese trozo. Ser la más repulsiva. ¡No! Oh. Ofensiva. Nunca había oído a una tía tirarse a pelo. Asquerosa. Y sin duda la más estrepitosa aventura de sus vidas. Ya puedes tener un pecado bien corto esta vez. ¡Acabo de perder la virginidad en un confesionario! En Cero en Conducta son jóvenes. Tontos. Mírale, es un fringado. Y llenos de... Lo siento. Seguro que tienes mucho más aire. Cero en Conducta. Es una chica caminando sola por la carretera. Deberíamos parar y ayudarla. Es que hay muchas pelis de miedo que empiezan así. Ya. Pero también hay pelis porno que empiezan así, tío. Pues ya escuchamos el tráiler de nuestro clásico nota popular de hoy, Borja, que es... Cero en Conducta. Correcto. ¿Cómo se da el título original? Pues el título original es Detroit Rock City. Sí. Bueno... Antes no quise hacer especial incidencia a las palabras de Gasset en el preludio, sobre las que, por ejemplo, podía tener un poco de miedo Rafa Nadal. No va a haber espacios electorales. Un poco de miedo no, un poco de se quede quedar un poco de bajón, ¿no? No va a haber, decía Gasset. Y no lo hay. Cero en Conducta, Borja. Son como nosotros, esta gente, Bueno, con tontos, 10 años menos. Jóvenes. Pero sí, Cero en Conducta, una película que quizás pasó un poco desapercibida para el gran público, ¿tú crees? Sí, pasó totalmente desapercibida. De hecho, bueno, cuenta con un reparto, ya un hombre en declive como era Edward Furlong. Un hombre en declive. Sí. Ya en los 90, principios de los 2000, ya empezaba ya a bajar la cosa para la buena de Edward Furlong, el... John Connor de Terminator 2. Exactamente. Una película estadounidense de 96 minutos, dirigida por Adam Rifkin, y que, como escuchábamos en el tráiler, ¿no?, pues cuenta esta aventura de estos cuatro chavales, pues que se mueren de ganas por ver a los Kiss en directo. Sí, corren ahí los años 70 y bueno, pues hay un concierto de los Kiss, y uno de ellos está, su madre es ultra conservadora. Con miedo a todo, y claro, cómo va a ir a un concierto de los Kiss, que los Kiss es un acrónimo del beso del infierno, no sé qué, o de Satanás. Y bueno, está totalmente en contra de esta gente, y llega incluso a dar bonguis al profesor encargado de custodiar el centro. Y bueno, se piran por ahí y tiene una aventura pues sí. Igual de loca que el tráiler que escuchábamos. Exactamente, al principio mezcla un poco, bueno, esa típica historia de jóvenes estadounidenses, luego también un poco de road trip, y luego las historias se separan y cada individuo pues se va buscando la vida para encontrar las entradas, y a cada cual le pasa pues una cosa más peculiar que la anterior, ¿no? Sí, una película así un poco con un humor un poco simple, digamos, de caca culo pedo pis, sí. Como digo yo, pero bueno, que hace gracia y está bien. Entra bien. Gonzalo, sí. Yo no sé si tú viste Cero en Conducta. No, y... ¿En serio? No lo he visto y... ¡Qué envidia! Y soy además una de esas personas a las que le interesaría ver esa película. Claro, ¿no? Porque nos encontramos... Dime, Gonzalo. Claro. Por eso, por la relación que tiene con el mundo de la música, los Kiss y... Claro, y, sí, ¿no? Es que hablando un poquitín, Borja y yo, del programa de hoy, que va a ser un poco festivalero, ¿no? La fiesta, el ir por ahí, a desfasar esas cosas, cómo lo había reflejado el cine, nos acordamos de esta película, pero luego nos encontramos, Borja, que tiene encima muchos guiños... Muchas curiosidades muy simpáticas. Yo creo que ya está pasando de clásico no tan popular, que a cinefagia pues le llama la atención, a bueno, una película, no sé, yo ya me tomo un poco más, no sé, en serio, en plan de... La leo un poco más a los altares que la tenía. Sí, me estoy creciendo un poco, ¿no? Porque es un videoclubero, ¿no? La pero película es totalmente videoclubera y no pasa más de eso. Incluso tiene un homónimo, algo así parecido, que puede ser Casi Famosos, sí, que es una película posterior, pero sí que... ¿Es posterior Casi Famosos? Sí, sí, sí, y es del 2000 y pico, 2006 puede ser. Uh-huh. Y es una película que sí que muestra muy bien los entresijos de y las bambalinas de un gran grupo de rock, ¿no? Es justo el año siguiente, puede ser... 2000. Que Cero en Conducta, Detroit Rock City, quedará eclipsada por tal. Pues puede ser, así como dos películas, pues una claramente tiene más éxito, una película más seria. Esta al final es una película de chavales. Yo creo que el tema del concierto es un simple pretexto para contar una aventura entre varios amigos. Exactamente, sí. Cuéntale a Gonzalo, alguna de estas curiosidades que nos llamó tanto la atención, Borja, de estos cuatro chavales que odian el disco. Veíamos ahí cómo se ponían en paralelo con un coche de cuatro discotequeros. Uh-huh. Y bueno, más que bueno, acaban casi escupiéndolos, ¿no? Sí, sí, sí. Odiaban el disco. No, hablamos en la época de los 70, ¿no? Que también tenía ahí. Fue cuando se estrenó Fiebre de Sábado Noche, claro, a finales de los 70, y estaba el disco en su plenitud, sí, de las discotecas, los bailes, y bueno, esta rivalidad entre los rockeros más puristas, como pues estos chicos que aspiran a ello, y los discotequeros. Y pobres, no sabían lo que se avecinaba todavía, ¿eh? Sí, el trap, el reggaetón, por Dios. Se levantó en la cabeza, ¿eh? Ese coche al lado del reggaetón, ¿eh? Imagínatelo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, pues es ya como... No sé, puede ser tremendo. Música clásica casi. Comparar. Bueno, Borja, cuéntame. Bueno, pues alguna de las curiosidades es que alguna de las canciones utilizadas en la película no existían en el 78, como la época donde se desarrolla esta Cero en Conducta. Por ejemplo, el Making It de David Newton o el Highway to Hell de AC/DC, que fueron lanzadas al mercado pues años después. O sea, estas películas salen en... Claro. Sí, son un poco anacrónicas. Claro, porque la acción, recordamos que se sitúa en los 70, ¿era? En el 78, sí. Ah, claro, sí, y las canciones 78, todavía... Sí. Claro. Pero bueno, digamos que esa música suena, no es que sea una banda tocándola, sino que suena como... Suena como de fondo, sí. Fondo. Sí, sí, sí, claro, sí, es una licencia como, por ejemplo, podría permitirse Destino de Caballero, aquella película de ese estilo, ¿no? Sí, con música de Queen. Claro. Bueno, el concierto tuvo lugar, tiene lugar en la película, un viernes 13 de octubre del 78, mira, lo tenía aquí, a las 8 de la tarde... Pero los Kiss no tocaron nunca en Cobo. No, nunca tocaron allí. En esa localidad, sí, ¿eh? Sí. Y a mí me llama la atención que el concierto era a las 8 de la tarde y estos chavales, antes de las 8 de la tarde, les pasan muchas cosas. Pero les pasan muchas cosas que a mí me suena como salir a las 12 y llegar a las 7 de la mañana. Pues después de que pasen todo eso que les pasa, son todavía las 8. Sí, y todavía tienen que entrar al concierto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues no sé, yo recuerdo mi época de chaval cuando salías por ahí. Yo salía de casa a las 4 de la tarde, estaba de vuelta a las 10 y había hecho de todo. Y cuando digo de todo, era que me había bebido medio bar, después lo había expulsado, me había ido de fiesta, me había bañado en la playa, tal, y te daba tiempo a todo. Y a las 10 cenando y a las 10 en casa. Un filete empanado. Y a las 10 viendo documentos TV. No, martes y 13, no se me olvida. Bueno, más de 8.000 fans de los Kiss hicieron de extras en un concierto, no sé si era concierto real, Borja, ¿no? No, un concierto que aprovecharon para grabar esta escena final. Los nombres de las chicas, de Beth y Christine, que salen en la película, son también canciones de los Kiss, Beth y Christine Sixteen. Bueno, detalles y guiños que empezamos a ver en la película, como por ejemplo el siguiente, Borja, estas madres protestantes ultra religiosas, ¿no? Y una de ellas no es ni más que menos la mujer de Paul Stanley, ¿no? Uh-huh. De los Kiss. Que después se divorciaron un poco después, en el 2001. Y a los 2 años se divorciaron. De la película, sí. ¿Será por... le pareció mal ese cameo? Bueno, no le... Le dijo, pues lo de la película te lo decía en serio, no me gusta, satánico. Más cosas, Borja. Bueno, por ejemplo, al principio de la película, Mystery toca Rock and Roll at Night, que está tocado, porque está tocada realmente por los propios actores. Uh-huh. Y después en el logo de Mystery, la S es la misma del logo de los Kiss, que también, uh-huh, bueno, hay una reminiscencia del grupo. Y bueno, más cosas. Hey. No, sigue. Hay muchos rollos aquí entre apariciones de las mujeres de los cantantes, ¿no, Borja? Uh-huh. Eso, sabéis que los Kiss son quizás el grupo con más que arrastra más leyendas urbanas, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho salen en un padre familia, ¿no? El tío con ahí con la lengua y que tuvo un rollo con la mujer de Peter Griffin. Sí, hay una parte de las curiosidades, Borja, en la que hablamos de la lengua, que es una cosa que llama mucho la atención durante la película, que es, se plantean los protagonistas si es verdad que este cantante de Kiss, como saca tanto la lengua, que sí que le habían hecho como un implante de vaca, decían. Y luego en realidad, no sé si sabes tú el dato, tú que eres especialista en rock en esta emisora, que le habían cortado una parte para que la sacara más o algo así, ¿puede ser? Sí, a lo mejor sí. ¿Manejas este dato? Le cortaron el frenillo. Sí, a lo mejor, pero eso no tiene por qué ser que te lo corten, ¿eh? O sea, te puede pasar que... Yo, por ejemplo, saco mucho la lengua. También. Bueno, pero aquí... O la pongo ancha. Haznos una demostración. Joder, madre. Ostras, joder. Yo caballo. No sé. Bueno, te la enseño a ti, no la enseño ahí a... No, no hay cámaras aquí, ¿eh? Que el... Decíamos bueno, también... Yo lo puedo escribir. Es como ver, no sé, una babosa de 5 kilos saliendo de la cinco boca. 5 kilos. Que decía Borja... Muy desagradable. Fue como un pepino de mar. Estas referencias... por ejemplo, hilan tanto como por ejemplo que Lix es Gene Simmons y tiene a Christine. Y Gene salió en una ocasión con Cher, por eso a Christine le gusta la música disco. O sea, llegan a mezclar ahí entre cosas, parentescos sí. y tal, ahí haciendo guiños y como una especie de. Bueno, se ríen, ¿no? Entre ellos de que si a mí me gusta el disco, a ti te gusta el rock y todo eso. Más cosas, el presentador en el club de striptease, otra referencia también, es el actor porno Ron Jeremy. Sí, que este es un actor muy famoso, uno gordito, bajo, calvo y con melena. Con un miembro como la lengua de González. Sí. Sí, no, además es que a la que lo dices, que creo que lo conozco de mi época también, de llegar tarde a casa, sí. Ya, mira, que hay... Antes, después de Cruz y Rayo, ¿no? Sí, al margen de bueno, donde se rodaron las escenas, en Ontario, Toronto, la carretera, la 407, ¿no? De Oakville, llegamos a la zona donde hablan de la lengua, que precisamente se lo pregunta después de que Beth tenga sexo con Jam. Y dice que sí, que le quitaran un tozo de debajo, para que la sacara más. Pues el de abajo, claro. Sí, pues sí. Bueno, Borja, ¿te estás alguna más que me quieras comentar? No. Tiene bastantes, ¿eh? Son referencias muy de la cultura americana también, ¿no? Son de cultura americana, muchos de situación, de dónde está grabada, de no sé, de las incluso, de, como decías tú, de las novias de los propios Kiss. Uh-huh. Y bueno, pues una película bastante recomendable, como decimos. Si queremos ir a lo serio, yo vería Casi Famosos. Va a haber entre bambalines, pero sí que esto es una película muy divertida y como vemos, muy vivencial, ¿no? Para eso, gente que va a dar el paso, la típica película que... ¿Cómo me gusta ese adjetivo? Muy vivencial. Sí, que va a dar el paso hacia... Pierdes está la ruptura con la infancia y ya pasa la edad adulta, entonces tienes ese viaje vivencial que te hace crecer como persona. Aquí uno pierde la virginidad, otro se emborracha, otro toma drogas, otro... Bueno. ¿La compararías un poco con esta película de esos chicos que van con su amigo que tiene un cáncer terminal al rancho Skywalker a intentar ver, creo que era La amenaza fantasma? Ostras, no vi esa película. ¿No? Ah, no la visteis. Oye, es que lo que estabas hablando me recuerda un poco, que ves la película, parece una chorrada, pero al final la historia de ellos es... Al final como otras películas de posadolescencia, ¿no? Como American Pie, que todos tienen el objetivo de perder la virginidad o tal, y cada uno vive su pequeña historia, ¿no? Y se confluyen en el final, que es el concierto de Kiss. Sí. Que hace que el concierto de Kiss sea un mero pretexto para que cada uno se vaya encontrando a sí mismo, bueno, para avanzar. Esto los americanos lo hacen muy bien, ¿no? Este tipo de películas un poco que se consumen fácil, rápido, muy entretenidas. Por ejemplo, Zombieland también es un tipo de este tipo de película juvenil, así, de pasar el rato bien. Yo tengo aquí una curiosidad, mira, aquí está Gonzalo aquí también. Hay una escena en la que Trip entra en una gasolinera y se pone a leer cómics. Se ve claramente que arriba de las historietas de Kiss hay una que se llama Mystery. Y dicen que puede ser una alusión porque son los Kiss, sacaron los Kiss su nombre de una historieta de Mystery. Aquí te gusta el rock y los cómics. Pues, pues mira, ¿y si no sabes esto lanzando por la puerta? Ese dato no lo sé. No, pero no, Kiss, el nombre primero era, se llamaban de otra manera. No sé si era Black Kiss o algo así. Y les dijeron que quitasen el Black. Era una historia algo parecida. Eso negro quedaba feo, ¿no? Sí. Y lo que sí es cierto, que en su día editaron un cómic editado por Marvel. y se decía que había sido preso con la sangre de los Kiss. Es verdad que eso también... lo que habían hecho era echar una gotina en la tinta negra y pero bueno, echar una gotina una pues, en litros de claro. Pero bueno, era la leyenda. Ahí había. O sea, en parte era cierto, ¿no? ADN de los Kiss en los cómics. Es que además los Kiss siempre manejaron el tema del merchandising. Sí. Bueno, en cuanto al rock hay mucha leyenda negra encima con estos estas pinturas tan llamativas. Por ejemplo, el Orbison es... ¿Cómo es? No, Orbison no. Roy Orbison no. El Osborn. Ozzy Osbourne se decía que comía murciélagos encima del escenario y no sé hasta qué punto será real. La historia es que él arrancaba la cabeza a murciélagos de goma. Y le tiraron uno de verdad y lo agarró y vio lo que era y le arrancó la cabeza y pararon el concierto y se fueron, entre otras cosas, a que le pusiesen la antirrábica. Vaya mierda de rockero. No, lo que sí parece cierto que después, a la hora de firmar un contrato con alguien y tal, pues como debían decir, pues que queremos que vengas en plan heavy, sí cuentan que le arrancó la cabeza a un pollo o algo así, pero bueno, que puede ser igual de trola que lo otro. Ya, es bajonazo, ¿eh? No os creáis nada. El héroe, ¿no? Toda la gente en el público desfasadísima, todos quitados bueno, ahí. Hay una historia real también que se ve en dos películas, como en Control y en Dale Corbin y la de 24 Hour Party People, que cuando hace Tony Wilson hace un contrato a Joy Division, el Joy Division y Ian Curtis hace firmar el contrato con su propia sangre. Uh-huh. Entonces vemos la escena tan mítica del Tony Wilson pinchándose los dedos para firmar con su sangre. Claro, es algo muy, muy llamativo. Bueno, ya ahí estáis entrando ya en temas muy rockeros, festivaleros, concierteros, leyendas, y yo creo que eso es un preludio muy bueno para la cara B, que se va a centrar en gusto, pero en lo que queráis contar, pues de artistas, de falsos artistas, de público, de groupies, de lo que queráis. Un último apunte. Kiss significa beso. Knights in Satan's Service. Ah, o sea, caballeros al servicio de Satan. Oh, qué buen nombre. Eso es lo que es el nombre Kiss. Pues sí. Detrás de ese dulzor del beso, pues está caballeros de Satan. Es un acrónimo. Un acrónimo. Como todos los locutores de Radio Crash, todos los programas, somos caballeros al servicio de Satan, esta emisora. Déjame crecer, hombre. Que es la resistencia. No, tú no puedes. No puedes. Esto te quedó. No, tengo aquí un audio preparado. Queda muy bien. La risa ya me lo fastidió. Y sé que el audio es un poco mierda también. Esto te queda muy bien para una emisora de los años 70 de rock, ¿eh? Sí. Los caballeros de Satán. Los caballeros de Satán. Yo en casa me escucho. Pongo el programa al revés. Al revés. Sí. ¿Y sale algo? No. sale la canción de Xuxa. De Xuxa. Xuxa también. ¿Os acordáis de Xuxa cuando hacía aquel. Porno. No, ah, claro. Aquello que decía de los asesinados delante de los niños, ¿no te acuerdas? ¿Cómo? Que hablaba de gente que asesinaban y en un programa infantil y se ponía, no, porque le cortaron la cabeza y lo degollaron. Y era en plan de los regidores están diciendo, Xuxa, que están ahí los niños. Y ahí especificándolo en plan de, y le degollaron y no sé qué. Que no, que se estampó contra el muro. Claro, muy satánica también Xuxa. Bueno, eso, que esto es una emisora satánica, Gonzalo, y que esto es la resistencia. Esto era la resistencia antes de que fuera la resistencia, antes de que Sarah Connor... hiciera todo lo que hizo después. Oh, me estoy enredando, Borja. La batalla contra las máquinas aún no ha cesado, así que seguid luchando como hasta ahora y no cedáis un solo paso ante el enemigo. Soy John Connor. Y si estáis escuchando Cinefagia FM, es que sois la resistencia. Thank you. cara. Es como yo, respeto, ¿eh? Como yo respeto el gato, el helicóptero, la gota. No, no meto ahí el humor, ¿eh? Porque me parece muy lícito lo que hace. No es nada ridículo. La seriedad. Está muy bien. Bueno, empezamos a hablar. En la cara B hoy nos vamos a centrar en Woodstock. Woodstock. Woodstock es mío. Woodstock es mío. ¿Y Gonzalo? Esta casa, ojito, es satánica, pero tiene solera. Tiene sí, una postal cuyo remite viene de Gusto. Sí, efectivamente, del año 95. Uno de los fundadores. Sí, de Chema. Que forjó el anillo de Radio Crash ahí en el polígono. Luego venimos nosotros y rompimos el anillo. Pues sí, además es muy simpático, perdón, porque entre lo que puedo entender de la letraja esta, dice... Con todo el respeto para Chema, sí. Que hay una carta de gusto que aquí dice, vale, traja que fechado tenía. El 2 de julio de 1995, desde Woodstock, pone: esto de Woodstock es solo leyenda. Queda algún hippie por la calle, pero el resto son turistas y tiendas de turistas. Un abrazo a todos. Conciso, crítico. En el 95. En el 95. Hace 23 años. O sea, si Woodstock fue en el año 68, pues estropeó nada. En poco tiempo. Duró, en poco llegó el merchandising y sí. Esas cosas y nada. Borja, pero bueno, ¿cómo retrató el cine a gusto? Bueno, pues festivalazo, ¿no? Decimos, vamos a ponernos un poco en situación. Corría el año 1969 y en Woodstock, un pueblillo perteneciente a Nueva York, pues los días 15, 16 y 17 de agosto, pues se reunieron ahí miles, millones de personas para vivir un festival que no tenía precedentes, ¿no? Sí. En cuanto a la... De hecho, se cortaron carreteras, toda la gente fue, todo el movimiento hippie se fue hasta allá. También la utilización de psicotrópicos para vivir la música, para sentir la sinestesia, ¿no? De estar allí y, bueno, sí. Pues aunó a muchos artistas, por ejemplo Jimi Hendrix, Janis Joplin, los Canned Head, Jefferson Airplane, bueno, Crosby, Stills and Young, Joe Cocker, 1, 2, 3, respondo otra vez, Santana. sí, no, la verdad era en ese momento casi lo mejorcito, ¿no? Y eso, destacan sobre todo, por ejemplo, Jimi Hendrix, ¿no? Es, uh-huh. Quizás sea la actuación que más rememora. Sí. ¿Por qué surge Woodstock? ¿Por qué de repente todo, o sea, se reúne tanta gente y logran pues que tantos artistas vayan allí? Dinerín. The money. The money. Cuéntanos. No hay nada así un poco más hippie, más en plan de echar un fin de. Pues nada, pues alguien que dice, vamos a hacer un concierto y vamos a sacar perlas. Y además, bueno, también tenía truco, ¿eh? La localidad que se escoge y demás. Ay, mi madre, que ya verás qué gusto que estaba. Lo vamos a echar abajo, ¿no? O sea, alguien no, fan de gusto. No, vamos a ver, el truco, os digo, es el siguiente. Vamos a ver, ¿a quién reúne este concierto? Pues a toda la generación hippie. ¿Quién es uno de los grandes héroes de esa generación? El señor Bob Dylan. ¿Dónde vivía Bob Dylan? En Woodstock. Ah, amigo. Pero lo que pasa es que Bob Dylan pasa de Woodstock y no ni aparece. O sea, ni... Pero la gente decía... O sea, ¿cagó como para los premios Princesa? No, es que yo creo que en parte lo usaron como... Como que... A ver, él estuvo unos años retirado, tuvo un accidente de moto y demás. Y lo debían de vender como que va a venir Dylan. Y al final Dylan no fue, pero bueno, tampoco se le echó mucho de menos. Ya os digo que estaban por ahí eso. Por ejemplo, pues... Crosby, Stills, Nash & Young, Jimi Hendrix... después, por ejemplo, el primer día... abre el concierto un señor que se llama Richie Havens, que es un a mí es un artista que me gusta mucho. Sí, porque recordamos esto, Borja, empieza el viernes 15 de agosto y termina el domingo. Sí, sí. Y empieza a las 5 de la tarde, tres días seguidos de música y acaba. Están los jugos. O sea, es que tú ves el listado de gente que hay ahí y. El pepino, ¿no? Lo tengo delante. A lo mejor hay tres que a lo mejor no te suenan de nada, pero porque pasaron los años que pasaron. Claro, acaba pero, con Jimi Hendrix el domingo a las 8:30. Jefferson Airplane también está. Creedence estaba. Ravi Shankar, el padre de Nora Jones, ahí estaba. Joe Cocker, como decíais. Arlo Guthrie, que es el hijo de. De Carlos Santana. No, Carlos Santana también. También está. Joan Baez. No pasa nada, Gonzalo, la gente lo busca. Ten Years After. Sí, según lo está escuchando, lo busca. The Band, que era la banda que había acompañado en su día a Bob Dylan. Johnny Winter, el guitarrista, que no sé si lo conocéis, que era albino. Neil Young, sí, con Crosby, Stills, Nash & Young. Después hay, no todo estaba grabado. Por ejemplo, de Crosby, Stills, Nash & Young, Neil Young, que es así el hombre a veces muy rarito, pues no quiso que se grabara parte de lo que había hecho él. Claro, porque hablamos, Borja, que durante el festival se rodó un documental que fue justo tres días de paz y música, y en el que estaban pues implicados gente como Michael Walder, que fue el director, y la edición corrió a cargo de Martin Scorsese, ¿no? Fue premeditado, ¿no? Ya iba rodando, sí, Martin Scorsese. Precisamente, o sea, Martin Scorsese fue ahí donde conoció a su montadora de sus películas. Ajá. Que a partir de ahí surgió una relación profesional que llegaría hasta nuestros días. Arlo Guthrie es el hijo de Buddy Guthrie, por Dios, no me salía Buddy. Bueno, primera referencia clara, que es el documental Borja, que se rodó en... O sea, que fue presentado al año siguiente. 184 minutos, 3 horas ahí. Y el documental, pues bueno, me imagino que podríamos ver pues todas las actuaciones, ¿no? Más los entresijos, ¿no? Ahí lo que se... Sí, se... Cocían bambalinas. Se ve un poco como la gente vivía el concierto también. De hecho, vemos unas imágenes que como empezaron a gritar que no llueva, y de repente llueve y hay una colina que se llena de barro y empieza a deslizarse por ahí. Son imágenes muy, muy, muy míticas. Después hay una película de Ang Lee del año... hace unos cuantos años. Que se llama Destino Woodstock, que es del 2009, como decimos, y son como 40 años después, sí, son 40 años justo después de Woodstock. Y habla un poco la historia de un chico joven que vive en Woodstock, y sus padres rentan un hotel y no tienen dinero para mantener las deudas, ¿no? Y entonces este chico envía una carta a los promotores de Woodstock y dice, bueno, para que le traigan el festival para su tierra. Entonces, claro, lo petan, que se ven desbordados por la situación. Una idea quizá un poco más romántica que lo que nos contaba antes Gonzalo, algo más, no tan solo por el dinero, ¿no? Pero vemos este chico que, para ayudar a sus padres, contacta con los dirigentes del festival para que lo lleven ahí a su tierra. Sí, bueno, un festival que todos pensamos, bueno, mucha gente tiene como icónico, ¿no? De la cultura hippie y tal, pero en realidad lo que imperaba allí era el money, ¿no, Gonzalo? O sea, ahí se sacó buena tela. Hombre, se repartió bien todo, ¿eh? Yo no conozco nada que esté relacionado con el mundo de la música que no se haya hecho por o para sacar dinero. Bueno, hombre, igual iba yo de Cocker ahí a tocar de gratis de domingo, por la gente. Hombre, no lo sé. No, la verdad es que no sé ni lo que cobrarían los artistas. ¿Cuánto valía la entrada y todo eso, no? $16, ¿no? Era $18, algo así, me parece. No sé, bueno, para la época. Para la época. 69, ¿eh? Bueno, sí, estamos hablando parecido de un festival de ahora, ¿no, Borja? Sí. Por ejemplo. Festival ahora andará por 60 euros. $18 para los tres días. ¿No? Digo, más o menos. Por ahí anda. Sí. Hombre, bueno, sales ganando antes, ¿eh? Y los conciertos comenzaban a las 10 a.m. Ahora pagas 60 euros y entra Taburete. O sea, que tener ahí cuidado. Sí, y el dinero ese es para sacar a su madre de la cárcel. Encima. No vayáis a ver a Taburete. Sí. Está muy gracioso eso, no quiero pasar la oportunidad de decirlo, que fue en La Morgal el festival este que se suspendió, ¿no? No se suspendió. Luego por la lluvia. No, pero se hizo. Se hizo. Sí, la gente fue. Bueno, gente. Pero luego llovió. ¿Cuántos? Gente, llovió. Tú, gente, dices, más de 2 personas. Sí. Para ti eso es gente, sí, ya. Vale, sí. Y hubo que pararlo, ¿no? En el este de La Morgal. No sé. Sí, creo que sí, era por... Creo que hubo como inundaciones o algo así, ¿no? Y que resulta que Morgal, en asturiano, es como tierra que se llena de agua, o algo así, me parece. O sea, que no le hicieron caso a la toponimia. Ya. Y pasó lo que pasó. Es el símbolo del chiringo. Nos da bastante gracioso. Yo tengo jugado ahí al fútbol y es peligroso. Hay unos piedros importantes por ahí, sí, medio claro. Asomando ya. Bueno, al margen de gusto, yo no sé si queréis destacar alguna película relacionada con festivales, Borja, algún... Bueno, más que con festivales, lo que surgió en aquella época, en la época hippie de los 60, principios de los 70, un poco la psicodelia, ¿no? La utilización de drogas, ya sea LSD, ácido o cualquier otro tipo de drogas para conseguir esa sinestesia, ¿no? Esa sensación de ver, de oír colores o, bueno, que es una mezcla de sentidos. Pues hay un género cinematográfico que surge, ya no des, sí, yo creo que después de esta época hippie, que es la psicodelia, y que, bueno, hay grandes exponentes como, por ejemplo, los Pink Floyd en el The Wall, en este, no sé si recuerdas la película de los Pink Floyd. Sí. Con Bob Beckford, ¿no? De protagonista, sabía, ¿no? Sí, que es una paranoia, vamos, totalmente delirante. Terry Gilliam también es un exponente de la psicodelia que utiliza mucho en sus películas, por ejemplo, Mídenas con Las Vegas, la utilización de las drogas. Las películas sobre Alicia en el País de las Maravillas, incluso la Disney, vemos que utiliza el tema de la psicodelia en su filmografía. Y bueno, pues ya esto hablo de top, ¿no? Pero a nivel underground y a nivel de experimentación tuvo bastante influencia. Por ejemplo, ahí meteríamos el Fantasma del Paraíso y cosas de estas así. Sí, pues también, así y todo... Tommy. Sí, es el musical, sí, es posible, sí. Todo lo que es así onírico, delirante. Sí. Porque antes de. Después de la época hippie, la psicodelia, pero antes era el surrealismo, entonces bueno. Es una manera de buscar lo absurdo y lo extracorpóreo, ¿no? Y lo espiritual. Porque al final psicodelia es, etimológicamente, voy a buscarlo, que lo tengo por aquí, es alma y manifestar. Es un compendio de dos palabras griegas. Bueno, o sea que tú ves el festival de gusto como también como un poco un antes y un después. Todo tipo de artes, ¿no? Sí, porque bueno, a partir de ahí sí que surgieron diferentes, como decimos, diferentes expresiones artísticas y supongo que hayan salido miles de grupos con la cantidad de gente que había ahí, grupos, expresiones artísticas, pintura, o por ejemplo el concierto de los Sex Pistols en el 76 en Manchester, que a partir de ahí muere el punk. Y surge el post-punk, ¿no? Que los Bathcocks, los Joy Division, precisamente. Y ese es uno de los conciertos más icónicos. Pues pasa también con Busto. Sí, hay como una especie de afán por... Los Sex Pistols, el grupo punk, hecho a dedo, igual que Take That. Era un inciso. El apunte. Pero luego el tío era punk de verdad, ¿no? Hombre, pues eran unos desastres, pero vamos, que era un grupo hecho... Y The Runaways y toda esta gente pues estaban hechos, se generó un producto desde un principio. O sea. Sí. Mira, después de eso surgen los Bathcocks, los Joy Division, The Fall, Sketch of Summer, The Smiths incluso, bueno, numerosos grupos que, bueno, está bien. Sí, pues les quería decir yo que hay como un afán a veces en matar estilos musicales, ¿no? El punk ha muerto, bienvenido el post-punk. Uh-huh. El grunge ha muerto también. Ahora dicen que está muerto el grunge. Gonzalo, ¿tú piensas que está muerto el grunge? No sé, a Pearl Jam les va de puta madre, la gira. Sí, no, pero bueno, también cambiaron un poquitín. Siempre sí, se cambia, claro, por supuesto. Son más bien indie, más cantautor, música folk, igual. O sea, al final todo es música. Sí, la etiqueta. Pues sí. La música, además, tú cuando estás de bajón, tú te pones música. Con su ritmillo, y está comprobado que viene bien, ¿eh? Pues yo siempre escucho. El solín ahí? Yo siempre escucho música de bajón, así que. ¿Y te anima? No, pues a mí sí, yo cuando estoy de bajón me pongo, no sé, los discos, los primeros de Tom Waits o cosas así, y digo yo, joder. Pues tampoco es de mal, ¿eh? No, sí, es eso. Por comparación me siento mejor, sí. No, pues yo al contrario. Por ejemplo, el otro día... Jairo, ¿tú qué escuchas cuando...? Yo escucho absolutamente de todo. Pero sí. Cuando estás así de bajón y tal, ¿qué escuchas? Me gusta escuchar rock así, movidito y tal. Por ejemplo, el otro día estaba escuchando... ¿Ninet? ¿No te gusta? El otro día estaba escuchando a... Lo malo. Sí, estaba escuchando... Perales. Sí. Yo escucho a Silvio Rodríguez cuando estoy de bajón. Sí. Me gusta que me hagáis la pregunta, pero luego... Y luego pasamos de ti, ¿eh? No, me va a hacer gracia. Contesta. Trolearme, sí, me encanta. Digo que el otro día estaba escuchando a Enrique, voy a tirarle ahí romper una lanza a favor de Enrique y de Radio Crash. El otro día encontré a Enrique que estaba como un poco de bajón él, y yo le dije, no te preocupes que te voy a escuchar, mira tú que le va a importar a él que yo me escuche. Pero luego resulta que me puse a escuchar el programa de Enrique, bacanal musical, aquí en esta casa, y muy, muy entretenido. El programa de Enrique está muy bien. Elvis Costello, me parece que salía, que se llamaba Patrick, no se llamaba Elvis. Fue un dato histórico. Elvis se llamaba por Elvis Presley. Sí, y luego, bueno, todo alrededor de Elvis Costello, temas similares y de ese estilo, muy bien. El programa de Enrique está muy bien y Enrique habla de muchas cosas de primera mano, ¿no? Cuando habla de, por ejemplo, de la movida en Madrid y demás, él lo vivió ahí, de chaval. Sí, yo no sé mucho de música, pero es lo que le decía, sé que la música que te pone contento, ¿no? Que te da vidilla, que te da ganas de bailar, que te saca una sonrisa, no sé, pues bueno. Todo, igual que el trap. Claro, bueno, hay veces que sí, yo qué sé. No sé, lo que no me saca una sonrisa es el reggaetón. ¿El reggaetón? Eso nunca. Bueno, pues Calle 13 debe hacer reggaetón y hacer reggaetón bastante... Sí, claro, bueno. Es diferente. Sí. Bueno, que morirá el reggaetón. ¿Queréis que morirá el reggaetón? Ojalá. Tú, de primera mano, estás cansado, ¿no? A ver, es que, no sé, cada vez que surge... ¿Hay una película de reggaetón? O nos venden un algo nuevo, es que a veces vamos para atrás, ¿no? Yo recuerdo cuando... El vallenato, el no sé qué, ¿sabes? Cada vez más cansino, más... Y las letras cada vez son... Esto, a ver, estamos en el pleno siglo XXI y que estamos todo el día discutiendo de... Porque si hay que respetar a los géneros, que demás, ¿no? Y después la música que nos venden cada vez es peor. Muy, muy, muy peor. Sí. Las letras, digo, ¿eh? Una de las cosas odiosas de ese tipo de música, al margen de la sonoridad... Está surgiendo el reggaetón femenino. Sí, también. Por ejemplo, ¿hay alguna canción de reggaetón femenino que está bastante guay? Oh, femenino sí, masculino no, ¿no? No, hombre, porque joder, me refiero a... Claro, en una letra de una canción de reggaetón feminista, pues no te vas a encontrar Felices los Cuatro y cosas así. Ya. Claro. Que yo, por ejemplo, en esa canción pienso que el tío está hablando con Complejo. Porque... Que es un amigo. ¿Te das cuenta de la canción? Uh-huh. Analizarlo sí, así. Sí, que sí me doy cuenta. Felices los cuatro. Él le viene a decir a la novia que está con otro y él se lo inventa que está con otra. Entonces dice, no, los tres no. Pues ahora los cuatro, porque yo también tengo una. Tú no tienes ninguna. Tú estás mintiendo. Pero se casan al final, ¿o qué? No, pero ¿me estás entendiendo lo que quiero decir? Sí. O sea, el tío se tira el pisto. Sí, Jairo, pero que no lo analices la canción. Es una mierda, no hay que analizar la mierda. No, lo analizo desde el punto de vista que el tío igual se lo creyó. Ay, los cuatro, no, es que ahora somos cuatro. No somos... No. Y Spotify. Y salta Spotify. No, yo creo que al final el mensaje es que... ¿Qué más da que seáis cuatro o seis? Lo importante es creerse. Exactamente. Si os creéis los seis, pues... Y son felices. Bueno, va adelante. La poligamia. Hasta atrás. La poligamia no la trajimos nunca aquí a Cinefagia FM. Bueno, Borja. Que es una amiga gusta. Y está en. En Boston, fijo que hubo mucha poligamia y mucho poliamor. Si alguien ve, por cierto, de Woodstock hay varias versiones, ¿no? Con los años se añadió alguna escena y tal. La escena final esa de que la gente va por ahí ida arrancando zapatos del barro, eso a mí me quedó marcado, ¿no? Arrancando zapatos del barro. Sí, gente como buscando calzado y cosas y arrancan una manta del barro y uno saca un zapato y es como si hubiese pasado el Katrina o algo así. Pues nada, muy locos los festivales y la música, pues bueno, te hace hacer cosas un poco extrañas. La música no, las drogas. Las drogas también. Bueno, la música también. Te crece la música, a veces te creces, te dejas llevar. Coño, que yo nunca me he drogado y hay veces que he hecho cosas con el reggaetón, ¿no? Bueno, Borja, ¿alguna otra película relacionada con festivales? ¿Algún apunte para el cierre? Bueno, pues no para esa gente que toma nota. Nada preparado, bueno, recomendar las documentales sobre Woodstock. Y sobre todo tipo de géneros musicales, sabiendo, ¿no? Sabiendo que Scorsese surgió de ahí, que Scorsese es otro director que está muy ligado a la música, tiene un documental sobre un concierto de los Rolling Stones que está muy bien también. Sí. Y bueno, pues nada. Y la película de Ang Lee, como decíamos, que también es bastante recomendable. Desde el punto de vista eso del buenismo, ¿no? No tan canalla como puede ser la idea de pensar que es todo por dinero. Es algo más así, más edulcorado. Sí, sí. Por cierto, el concierto no se celebró en Woodstock, se celebró a 64 kilómetros de Woodstock, porque los vecinos de Woodstock dijeron nanay. Y el tipo que cedió los terrenos solo cobró $50,000. ¿$50,000? Sí. Bueno. De la época, ¿eh? Hostia. Y se echó a dormir, ¿no? Bueno, 20 euros de entrada. Bueno, $18 de entrada. Ya. Bueno, pues al final en gusto, mucho hippie, pero se estaba moviendo billetes ahí, ¿eh? Eso del tema de los hippies también es una de las grandes mentiras de la historia. Bueno. O sea, ahora, esta gente que tiene... Me vas a decir que el niño Jesús no existió tampoco, ¿no? No existió tampoco. Joder. Pero todas las empresas que contaminan y demás ahora los ríos y demás son todas hippies. De antiguos hippies. ¿Sí? Sí, porque eran unos pijos. Y fueron a gusto. Y claro que estuvieron en gusto. Hombre, yo me imagino que un hippie... que no tuviera muchos medios, 18 euros de aquella para ir para allí, ¿no? Se coló mucha gente allí, ¿no? Vamos a ver, es que tener en cuenta que la gente que se podía permitir ir viajando por ahí en furgoneta y demás, es que era gente que no tenía en su mayoría problemas económicos. La gente que tenía problemas económicos estaba trabajando en lo que fuese, como ha pasado toda la vida. Pues golpeo de realidad, Borja. Ahí queda eso. Aquí Gonzalo. Hombre, yo sabría también gente que arrastrada por la cultura y tal, pero en su mayoría pijos. Sí, o sea, como un poco como está. No, ahora en serio. Como cuando se va ahora a los festivales, que mucha gente va con la postureo de ver a su artista, les gusta hacer noche ahí en el Prado, en la tienda, y luego hay gente que va y luego va al hotel, tranquilamente y tal, no sé qué. Igual no conocen mucho al artista tampoco, ¿no? Ese rollo lo hay, ¿no? Sí. Lo hay. ¿Por qué piensas así, Borja? Bueno, porque yo voy de hotel. Ah, pues sí. Cabrón. Es un pijo, joder. Menos Borja, joder. No, Borja no. Que vas a volver en el día. Tengo una de allá. Y tengo que dormir en camada. Bueno, pero vas en chata. Pero vas en coche eléctrico, que contamina menos. Sí, voy en tren. No, pero bueno, al margen de eso, que no conocen mucho. Lo del hotel es una minucia, Borja. Ah, vale. Sí, pero al final, que no conocen mucho al artista. Que van a hacer la fotica, a poner morritos ahí en primera línea. Y luego encima otra cosa, que hay mucho clasismo en los festivales. Que están los que pueden estar con la magalla y luego se venden entradas VIPs, pues, ¿no? Entradas de detrás de tal, con sí, lo cual... Con backstage y todo eso, ¿no? También lo tienes tú, eso, ¿no? También lo tengo. No, pero bueno, que es un poco injusto, ¿no? Sí. Bueno, voy a recoger el portátil y me voy. Gonzalo, ¿tú? Bueno, yo me despido hasta siempre. Ya no me van a dejar volver al programa. He destrozado la sección. No, es lo que hay, ¿no? Es así. Nos hemos ido mucho, ¿eh? Mucho. Nos hemos ido bastante. La cara fue esperemos que no haber ofendido a nadie. Eso. Oye, que los pijos también tienen corazón. Exactamente. O sea, por favor. Como un océano de grande. Escuchamos el día es 2812 Festival Overture, que está aquí en Cero en Conducta. Debe ser de algún tramo de la película y volvemos para despedirnos ya. Son las 8 aquí en Radio Crash 105 FM. Sonaba un poco a las enfants de la patria, el tema de antes, ¿no? Sí. Tenía así como una reminiscencia, ¿no? Bueno, con el Rock You Baby de George McCrae nos vamos a despedir. Gonzalo, estabas ahí despotricando contra no sé quién que era muy pacifista, pero que tenía una pistola bajo la almohada, sí, o algo así. Bob Dylan. La madre que le parió a Bob Dylan. Después de tener accidente en moto, se retira un tiempo y está, me parece que la casa es en Woodstock, y se le iban los hippies y se le metían en casa. Y entonces acabó. Le acusaron incluso de tener dinero invertido en los héroes de la guerra. Y dormía con una pipa debajo de la almohada porque se sentía acosado. Una pipa es una pistola. Sí. para Magnum, para los pijos, para los que piden entradas de VIP. Sí, y después cantaba Blowing the Wind. Es una pipa. Churruca. No será para tanto, que es Bob Dylan. Bueno, pues al final Bob Dylan, una cosa que hizo bien. ¿Pero al final recogió el premio de los premios Princesa? Por supuesto. Sí, estoy en... Ah, el de los premios Princesa. No fue el Nobel. El Nobel, sí, Princesa. Sí, ¿de literatura? Claro, sí. Sí, después de recogerlo y tal, lo acusaron de haber plagiado el discurso de cuando te dan el premio de recepción o como se denomine. O sea, plagió un discurso de agradecimiento. Yo estaría orgullosísimo de que Bob Dylan me plagiase un... Telita. Marinera. Que decían que lo había sacado de un blog de literatura creativa o algo así. Y te quiso sentar ni Dios. Bueno, como si nosotros diseñadores gráficos no buscáramos la inspiración de vez en cuando, Gonzalo, ¿cierto o no? Por supuesto, todo, como bueno, todo el mundo aprende copiando. Luego lo llamas homenaje. Homenaje, como Tarantino. Sí, exactamente. Por cierto, antes de que, hablando de música y eso, estuve viendo el otro día, por fin, Destellos en la Oscuridad, el documental sobre la entrevista a Stanley Kubrick en la revista Playboy, sí. Y él decía que la película, para todos aquellos que le buscan explicación, Gonzalo, ¿te acuerdas? Pumar es mítico, ¿no? Que tuvimos aquí en Radio Crash una vez, que todo el mundo le preguntaba por el monolito, sí. Y que lo explicara, ¿no? Pues bueno, en esa entrevista viene a decir un poco que tampoco es que le quisiera dar mucho sentido a 2001, simplemente había planteado allí cosas... como si fueran una canción. Él pone ese ejemplo. Dice, esto es como una canción, como la música. Yo puse imágenes y cada uno las va viendo y va sintiendo cosas. Sí, eso... Entonces, bueno, puede ser una buena explicación, ¿no? Y es otro ejemplo también de la psicodelia, como decíamos en el programa. Claro. Que son imágenes totalmente evocadoras y psicodélicas, nunca mejor dicho, cuando va viajando y ve todas esas lucecitas alrededor. Y... Claro, aquella gente que no sabía los males, como la... La protagonista de Superman que hablamos la semana pasada, que también había experimentado, claro, ya no sabía. ¿Se me fue el nombre ahora mismo, Borja? Era Margot Kidder. Que hablamos de ella la semana pasada, Gonzalo. Te entristecería su muerte, ¿no? A mí me dio penita, sí, claro. Y además Superman es una película que me gusta mucho. Claro. La de Richard Donner. Yo empecé la 4. Y una guay y una buenísima... Una buenísima protagonista, una protagonista de Superman. Fue novieta de Robert Altman, ¿no? También. Y sí, tú vais y tal. Sí. Experimentaba con las drogas. Bueno, pues acabamos de dar el... Tanto monolito y tanto, acabamos de dar la respuesta a 2001. Una respuesta que no había respuesta. Sin darnos aquí importancia. Y es un recurso también para que avance la historia. Cada vez que aparece el monolito es cuando se mete un giro... Sí. Y estaba muy obsesionado también con la vejez. Porque claro, Stanley Kubrick estaba como muy queriéndose anticipar a todo lo que iba a venir en el futuro, inventos y tal, y entonces él estaba convencido en aquella entrevista que una vez que hayamos superado todas las trabas que supone pues el trabajo, los robots, tal, no sé qué, que nos íbamos a dedicar a tener, o sea, a no envejecer. Ese era lo que veía el futuro de la humanidad. De hecho, buscar cosas para no envejecer. Uno de los últimos proyectos de Stanley Kubrick era inteligencia artificial, que finalmente la finalizó Spielberg, y hay dos partes bien diferentes en la película, una mucho más oscura y otra quizá un poco más edulcorada, que la parte más oscura es la de Kubrick y la de Spielberg quizá un poco más... Sí, pues sí. Y aquí en Gijón tenemos al guionista original, que en un principio pues participó con Kubrick en el guion. Sí, ¿quién era? El nombre. Klaus. Otro día. Hoy estoy un poco. Si no me salía Woody Guthrie. Bueno, Borja, agenda y todas esas cosas que nos busquen en la página. Sí. Cinefagia FM, hoy te la voy a decir yo. Cinefagiafm.wordpress.com. Ahí hay agenda. Hay cosas en Gijón, en Oviedo, en Avilés. Hay teatro. Ahora llega el veranito y llegan cosas frescas. Y están todas ahí. En la agenda de nuestra página, no nos vamos a dar la chapa con ello, pero bueno, cosas gratis, Gratis. Eso es importante, no como los hippies. Porque hay hippies que si no pagan, parece que es en plan de no, esto no debe ser bueno, porque es gratis, pero también hay cosas buenas que no se pagan. Eso es lo que valoramos, ¿verdad? Sí, no pagan. Y todo el mundo nos puede seguir en las redes sociales, que son facebook.com/cinefagfm, el Twitter @cinefagfm, también tenemos Instagram. ¿Qué más tenemos? Spotify. Vamos haciendo ahí estos clásicos. Aquí precisamente escuchamos AC/DC. Sí. Pero quizá no hubieran sacado esta canción cuando en el 78. Sí, bueno, mira, nosotros a veces nos equivocamos aquí en Cinefaje, pero hay gente que hace películas y también mete cosas que no tenía que haber metido. O lo hizo adrede. Y si sí, nosotros lo estamos haciendo adrede también. Con el timing de la secuencia y tal. Exacto, sí. Bueno, pues nada, nos despedimos con el Walter Rossi, porque la banda sonora de hoy, pues será, como no puede ser de otra manera, de Cero en Conducta, que tiene, pues por supuesto, a los Kiss, a los Ramones, a Hot Butter, a Styx, Capitán Antenil, a los Ohio Players, Sweet, Boyster Cold, Hot Chocolate, David Bowie, AC/DC, Santana. Está todo el mundo aquí. Todo el mundo. Y ahí, esto es una lista, está colgada en Spotify, que debe tener como unas 50 canciones. Yo no sé si todos. Participan. O sea, ¿saldrán en todo momento canciones? Son muchas, para meter en una película. En 95 minutos de metraje. No sé, me parece muchas, pero bueno. Si alguien creó esta lista y dijo que estaban todas, será por algo, ¿no? Pues sí. Pues nada, nos despedimos. No vamos a dar despedimos con esta. Con Breaker de The Boys Are Back in Town. Venga. No sé. Repitamos. Sí, me gusta. Venga. Bueno, Gonzalo. Gonzalo, Milenia, deja móvil. Ahora, ¿qué vas a hacer? Limpiar. Arreglar la cisterna. Pues no lo sé, porque si me decís que pierdo la cisterna, pues algo habrá que hacer. Pues nada, nos despedimos desde aquí, desde esta emisora que dijimos satánica, en la que acusamos a los hippies, teniendo dos portátiles de Apple encima de la mesa y un iPhone encima de la otra. Allá, Watson. Uf, que pensaba que no lo iba a encontrar. Es uno de los guionistas originales de inteligencia artificial del proyecto de Stanley Kubrick. Pues ahí está. Ese gijonés de pro. ¿Podrás contactar con él? Puedo intentar. Puedo intentar. Joder. Dependo de terceros. De terceros. Muy bien. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Aquí, en Cinefaje FM, en Radio Crash, con Ian Wanson, en directo. Una entrevista en exclusiva de Gonzalo, de Asbury Park. Para cualquier crítica, asburypark@gmail.com. Y el Twitter, Gonzalo, también, ¿no? Asbury Park. No te estás inventando todo. / Radio Crash. Eso sí. Si no viene Ian Watson, puede mandar ahí los mensajes. Nos vemos la semana que viene. Un saludo. Chao. Adiós.